bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bien, venidísimas, queridísimas bestias de la noche que se acaban de subir a esta, su embarcación bucanera de Eclectomeiroland Paranoias para Piratones, sedición 362, entre berrinches naranjas que la hacen de tos. Arrancamos con la recomendación que emana desde el menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone, quien abre su carta para traernos algo de... Psychedelic Porn Crumpets, una banda de rock psicodélico australiano formada en 2014 en Perth, que han autodescrito su sonido como un desorden energético de color y tono, con un tema por demás vegetariano que titulan Found God in a Tomato, que truena acá desde el ritual de lo virtual de Eclectomeiroland Paranoias para Piratones, edición 362, entre berrinches naranjas que la hacen de tos, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Acabas de escuchar a Psychedelic Porn Crumpets con su tema Found God in a Tomato. Y ahora es momento del tributo lunático para la lunita de todititas, mis vidas y todo tototas, mis muertes chiquitas, que llega de la mano de ni más ni menos que Superman is Dead. Así es, Superman ha muerto. Con su tema Burn for You o Ardiendo por Ti. Acá desde el ritual de lo virtual de Clectomero, Lamparanoias para Piratones, edición 362, entre berrinches naranjas que la hacen de tos, por política de rock and roll, radio 106.7 FM. It's been a while. We sat with a glass of wine. We don't seem much happier today. It's hard to talk. When to look at you in the eye, don't you know? I have so many things I wanna say. I got a story a million years, but in my head it hurts so much, can't understand. Such a change who I am today. Have enough just to hurt you more. Baby, all I wanna do is burn for you. Baby, pues esos fueron Superman is Dead, con su tema Burn for You. Y ahora, desde el defectuoso, ahora CDMX, nuestro Sherlock Holmes musical, Don Che Alexander, nos trae su rincón del Chipotle con los más recientes hallazgos entre la fauna de la selva de concreto para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual de Clectomeroland. Paranoias para piratones, sedición 362, entre berrinches naranjas que la hacen de tos por política de rock and roll, radio 106.7 FM. Exquisitas cabras y deliciosos cabrones, una vez más el Chipotle en el rincón del Chipotle. Y en esta ocasión les presento una banda llamada Azul Desierto, fundada en 2019 con influencias desde el New Wave, el rock alternativo, el blues, el jazz hasta el heavy metal. Guillermo en la guitarra, Andrés al bajo, Luis en los teclados, Hugo en la batería y Antonio Cortés León en la voz. Podemos destacar diversos proyectos entre sus integrantes con participaciones con Julio Revueltas, Neo Jazz por un lado y por otro con bandas como Dal, Sinopsis Nocturna, Match 7, Skull, Catarsis, Purple Street, Latch Soups, Crepsy Punk, entre otras, para así lograr fusionar distintos géneros, consolidando su sonido actual. Y así pues, los dejo en la voz de Antonio León Cortés y les mando un saludo respetuoso y desmadroso desde Ciudad Monstruo. Saludos y buenas noches. ¿Qué tal, raza eclectómana? Y a todos los escuchas, nosotros somos Azul Desierto. Venimos a presentarles nuestro primer sencillo, No Estás. No sin antes dar gracias a nuestros amigos de Eclectomeroland, política y rock and roll en la radio en el 106.7 FM. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Azul Desierto Oficial en Facebook e Instagram. Por favor, denle su like, compartan. Bueno, los dejamos con esto que es No Estás. No dejemos que el rock muera. Thank you. Eso fue Azul Desierto de Ciudad de México con su más reciente material titulado No Estás. Ahora, Corea del Sur. La única rockera del ancestral instrumento llamado Gayageum, profesional del mundo, Luna Lee, toma un instrumento de cuerdas tradicional coreano parecido a una cítara llamado Gayageum y lo diseña para tocar música rock y pop que le ha ganado legiones de fanáticos en YouTube por todo el mundo. Un instrumento musical es un instrumento musical, dice Lee, no puede decidir el género. Transformar su propio Gayageum para tocar desde Prince hasta versiones de Jimi Hendrix, así como sus propias canciones originales, significa instalar pastillas de guitarra, pedales, amplificadores para subir el volumen necesario para rockear durante los shows en vivo. Si bien logró la producción de sus grabaciones de estudio para YouTube, dijo que le gustaría perfeccionar el sonido Gayageum para presentaciones en vivo, lo que significa un diseño más personalizado del instrumento. Todavía estoy trabajando en eso, dice Lee, que tiene alrededor de 15 Gayageums. Lee ha estado tocando el Gayageum desde que tenía 11 años. Cuando era adolescente, recuerda llegar a casa después de la escuela y experimentar con música no tradicional en el Gayageum. Posteriormente dedicó sus estudios universitarios al instrumento cuando se especializó en Gayageum. Si no lo disfrutara, lo dejaría, pero una vez que encuentro un nuevo tono, me emociona, dijo. Cuando Lee hace un cover de una canción, dice que no solo cubre la música, sino que también interpreta lo que imagina que siente el músico cuando actúa. Puedo sentir el estado de ánimo de cada canción, dijo Luna Lee, de quien escucharemos a continuación el tema Sultans of Swing de los legendarios Dire Straits. Y regresamos con más de la asombrosa Luna Lee para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual de Clecto, Miro la Paranoias para Piratones, sedición 362, entre berrinches naranjas que hacen de tos, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Eso fue Sultans of Swing, tocada en el Gaia Geum, instrumento ancestral en las manos de la genial Luna Lee. Su popularidad en YouTube también ha despertado la curiosidad de los fans más jóvenes sobre cómo creó su propio camino musical. Lee dijo que siente el deber de transmitir conocimientos a la próxima generación. Al experimentar el rock and roll filtrado a través de Luna Lee en su Gaia Geum, no puedo evitar pensar que Hendrix o Steve Ray Vaughan o Joe Satriani, Gary Huey, Dick Dale quedarían gratamente impresionados. Y de alguna manera parece que está imitando canciones de rock clásico en su instrumento tradicional, pero ella en realidad está rockeando. Ella ha logrado entenderlo perfectamente. Creo que esta mujer es nada menos que asombrosa y estoy muy contento de vivir en una era en la que no solo puedo experimentarla, aunque vivo literalmente al otro lado del mundo de ella, sino que también puedo compartirla con todos ustedes. Si quieren experimentar más de la señora Lee, consulten su canal de YouTube. Luna Lee interpreta versiones de canciones de AC/DC, Metallica, Queen, Deep Purple, Rolling Stones, Lynyrd Skynyrd y más en el Korean Gaia Geum. Son absolutamente impresionantes. A continuación escucharemos el tema de Bob Dylan, All Along the Watchtower, en las geniales manos de Luna Lee, su Gaia Geum, para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual de Clecto, Merlan Paranoias para Piratones, edición 362, entre berrinches naranjas que la hacen de tos por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Thank you. impresionante, Luna Lee, ¿no? Eso fue All Along the Watchtower de Bob Dylan. Tocó música contemporánea con un instrumento tradicional coreano llamado gayageum, dice Luna. El gayageum tiene un sonido hermoso y potencialmente increíble, así que quería compartir mi música con muchas personas. Continuó. Sin embargo, el gayageum que toco es un antiguo instrumento tradicional coreano hecho con el propósito de tocar música tradicional coreana. Mis antepasados tocaban el gayageum en una habitación pequeña, por lo que no era necesario que el sonido fuera fuerte. Pero mi música se interpreta con instrumentos modernos como la batería, el bajo y la guitarra. Así que tuve que remodelar mi gayageum para que el sonido coincidiera con el del instrumento moderno. Tuve que aumentar el volumen y la presión, desarrollar el tono y aumentar el sonido sostenido. Tocar música moderna en un instrumento tradicional no fue un proceso fácil, relata Luna Lee. La coreana Luna Lee toca el gayageum y lo hace como ninguna otra. Ella es una virtuosa en este antiguo instrumento de cuerda coreano y ha presentado su sonido a una audiencia global al llevar el instrumento más allá de la música tradicional coreana estándar y al ámbito de la música contemporánea con un efecto sorprendente. Escucharemos ahora No Good de la afinada Amy Winehouse en las virtuosas manos de Luna Lee y su ancestral gayageum para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual de Clecto Merlan Paranoias para Piratones, edición 362, entre berrinches naranjas que la hacen de tos por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Thank you. se fue el tema de Amy Winehouse, No Good, en las virtuosas manos de Luna Lee y Sugaya Geum, después de obtener su título universitario en interpretación de Gaia Geum. Luna comenzó a concentrarse en expandir su rango abordando la música de guitarristas icónicos como Jimi Hendrix, Steve Ray Vaughan, Steve Vai y Eric Johnson. En el proceso, Luna inventó muchas nuevas técnicas de ejecución como Gaia Geum Power Chords, hizo modificaciones sutiles al instrumento para ganar más volumen y tono y aplicó efectos electrónicos para ampliar aún más la paleta musical del ancestral Gaia Geum. Su repertorio va a lugares que uno no se imaginaría, como con el tema Green Onions de Booker T and the MGs, que escuchamos a continuación para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual de Clectomirlan Pranoyas para Pilotones, edición 362, entre berrinches naranjas que la hacen de tos por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Escuchaste Green Onions de Booker T and the MGs en las virtuosísimas manos de Luna Lee y Sugaya Geum. Ancestral instrumento coreano, Luna ha publicado más de 150 videos y archivos de sonido en los últimos 8 años, tocando música original y también cubriendo música tradicional coreana, blues, rock clásico, grunge, K-pop, baladas románticas y más. Todo tocado impecablemente en el Gaia Geum. Estos videos han obtenido más de 17 millones de visitas y 110 mil suscriptores de YouTube. La señorita Lee comenzó con Patreon en 2015 y en 9 meses tuvo suficiente apoyo para dejar su trabajo diario como profesora de música y seguir su carrera musical de tiempo completo. Su crecimiento como músico continúa. Más recientemente ha comenzado a agregar pistas vocales a videos relacionados con gran éxito. Escuchamos a continuación el tema Little Wing del legendario Jimi Hendrix, seguida de Blackberry de Ram Jam con Luna Lee Sugaya Geum, para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual de Clectomirlan Pranoyas para Piratones, edición 362, entre berrinches naranjas que la hacen de todos por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Eclectomeiroland Paranoias. escuchaste a Lunaly con el tema Little Wing de Jimi Hendrix, seguido de Blackberry de Ram Jam, solo que en el instrumento ancestral coreano Gayageon. Luna es una intérprete experta y con experiencia que ha ganado aplausos en escenarios de todo el mundo. Ella se siente igualmente cómoda en una banda de rock, jazz, sinfónica o en solitario. El escenario favorito de Luna es una banda de rock, blues, y esa fue su elección para sus dos presentaciones en el festival South by Southwest en Texas. El canal de YouTube de Luna incluye una lista de reproducción de actuaciones en vivo, con más de una docena de clips de varios shows durante los últimos 8 años que esperamos puedan disfrutar. Y para terminar esta cobertura de la genial Luna Lee y su Gayageon, cerraremos con algo de los Beatles, el tema Something, del oscuro corcel Don George Harrison, que si estuviera aquí nos dijera, it's all in the mind. Escuchemos pues a la genial Luna Lee con su Gayageon para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual de Clayton Mirland. Paranoias para Piratones, edición 362, entre berrinches naranjas que le hacen de tos, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Something in the way he moves attracts me like no other lover. Something in the way he moves me, I don't wanna leave him now. You know I believe in how. Piratones. We'll be right back.